Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y hoy es el lunes 13 de febrero. Y en nombre de mis compañeros, compañeras del Noticiero Popular en Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. En Siria, un convoy con ayuda humanitaria enviada por Italia llegó a través de su frontera con el Líbano, lo que significó la entrada por primera vez de un país europeo a territorio sirio. La tragedia por los terremotos de 7.8 y 7.6 grados en Turquía y Siria elevó la cifra de muertos a más de 33.000 personas. Tan solo en Turquía los muertos ya superan los 30.000, mientras que en Siria los fallecidos se contabilizan en más de 3.500 según las últimas cifras oficiales de ese país. De acuerdo al jefe de los servicios humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, la cifra de muertos podría duplicarse. Creo que es difícil estimar los fallecidos con precisión, ya que hay que llegar hasta debajo de las ruinas, pero estoy seguro de que se van a duplicar o incluso más, señaló Martin Griffiths en una entrevista concedida a Sky News. No hemos empezado realmente todavía a contar el número de muertos. Es el terremoto más desastroso en 100 años, señaló el experto de la ONU. En medio del desastre, el funcionario de la ONU aplaudió el esfuerzo de la comunidad internacional por ofrecer ayuda a Turquía y pidió al gobierno de Damasco que dé más pasos para apoyar a las zonas opositoras después de autorizar la llegada de ayuda humanitaria internacional. Mientras tanto, en Siria, un convoy con ayuda humanitaria enviada por Italia a través de su frontera terrestre con el Líbano llegó en domingo, lo que significó la entrada por primera vez de un país europeo a territorio sirio. Tres camiones arribaron al paso fronterizo de Deir-Yabou, cargado con asistencia italiana que había llegado ayer al aeropuerto internacional de Beirut, según informó la agencia oficial de noticias siria SANA. La Comisión Europea, por su parte, ha negado que las sanciones comunitarias afecten a los envíos para las víctimas de los sismos y ha activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para facilitar la respuesta a la catástrofe en el país árabe. Las temperaturas por debajo de los 0 grados, así como el gran número de edificios y casas destruidas en Siria y Turquía, complican las labores de rescate mientras se trabaja a contrarreloj. Así informó la opinión, con datos de la agencia EFE. Thank you. los mares, el peor enemigo que llevas contigo. Pobre tierra mía, me duele tanto que mis hermanos te hagan pedazos, aumentan sus bienes con el oro negro y las riquezas de tus entrañas. Pobre tierra mía, sigue tu camino, que ahora mis versos son una plegaria. Deja que te diga que el dolor que sientes también lo siento. Y un tren descarrilado de Ohio transportaba productos químicos utilizados para fabricar PVC, lo peor de los plásticos. Los científicos dicen que el PVC es un problema para las personas y el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, desde la fabricación hasta la eliminación, y casi nunca se recicla. Las llamas y el humo oscuro, negro, mortal, que se elevaba sobre un pequeño pueblo en la frontera de Ohio y Pensilvania este lunes, fue un recordatorio de un tipo de plástico de uso común con un historial ambiental y de salud particularmente problemático. Para evitar la explosión de vagones del tren, la metralla y la liberación descontrolada de gases letales, las autoridades ventilaron cloruro de vinilo, un precursor de cloruro de polivinilo o PVC, y luego quemaron el cloruro de vinilo en lo que las autoridades describieron como una manera controlada, luego de la explosión de 50 vagones del viernes, este viernes. Descarrilamiento del tren Norfolk Southern Railroad cerca del East Palestine, Ohio, a unas 55 millas al noroeste de Pittsburgh. Los medios locales mostraron un video dramático de una explosión y un incendio después de que el gobernador de Ohio, Mike DeWine, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ordenaran las evacuaciones. El martes, el director de Seguridad Pública de Ohio, Andy Wilson, dijo en una conferencia de prensa que el incendio se había extendido y que no había heridos graves, informó la CBS en Pittsburgh. Si bien el drama se desarrolló en el norte de los Apalaches, la historia en realidad comienza con una demanda mundial insaciable de plástico y lo que los funcionarios de las Naciones Unidas describen como una crisis planetaria triple del cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la contaminación. Pero un grupo ambientalista nacional, el Centro para la Diversidad Biológica, ha estado presionando a la Agencia de Protección Ambiental para que regule los desechos del PVC como peligrosos, y los expertos en salud también han hablado sobre la declaración del PVC como, y cito, contaminante orgánico persistente bajo la Convención de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre contaminantes orgánicos persistentes de 2001, un tratado que busca proteger la salud humana de los productos químicos que permanecen intactos en el medio ambiente durante largos periodos. Estos químicos ahora ensucian el planeta, se acumulan en el tejido adiposo de los humanos y en la vida silvestre, y tienen impactos dañinos en la salud humana y el medio ambiente. Estados Unidos no ha ratificado el tratado, pero participa como observador. Y este descarrilamiento y explosión, aunque no está descargando PVC, es indicativo de la naturaleza peligrosa de este material, dijo Emily Jeffers, abogada del Centro para la Diversidad Biológica, y dijo: mientras sigamos usando PVC, seguiremos teniendo accidentes como este, y es completamente prevenible. Si regulamos el PVC como el desecho peligroso que es, eso podría obligar a los productores a desarrollar materiales con propiedades menos tóxicas, agregó Jeffers. Vivíamos sin PVC antes, y estoy bastante segura de que podemos vivir sin él nuevamente. Y esto es importante. Al igual que otros productos químicos, el PVC tiene su propio grupo de cabildeo en Washington, llamado Vinyl Institute, y promociona los beneficios del vinilo y la industria de vinilo, que según dijo, abarca casi 3,000 instalaciones de fabricación de vinilo, más de 350,000 empleados y un valor económico de 54,000 millones. El PVC y el vinilo son los terceros plásticos más utilizados en el mundo, según el instituto, que dice en su sitio web: estamos ferozmente comprometidos, cito, en lograr la agenda política que ayude a la industria del vinilo de Estados Unidos. El PVC se ha usado mucho, dijo el doctor Philip Landrigan, pediatra, epidemiólogo y director del Programa de Salud Pública Global y el Observatorio Global de Salud Planetaria de Boston College, y agregó: tiene problemas en cada etapa de su ciclo de vida, comenzando con los peligros potenciales para los trabajadores que lo fabrican. El cloruro de vinilo está clasificado como carcinógeno humano conocido. En la década de los 70, los investigadores vincularon por primera vez su exposición ocupacional a una forma rara de cáncer, el angiosarcoma de hígado, a los trabajadores del caucho en una fábrica en Kentucky. Y también hay alguna evidencia de que causa cánceres cerebrales. Greenpeace ha sugerido algunos sustitutos del PVC, como la arcilla, el vidrio, la cerámica y el linóleo. Otros han sugerido metal, fibrocemento y estuco, según el uso y otro tipo de plásticos. Encontrar alternativas al PVC, dijo, sería bueno en muchos niveles. En Pittsburgh, Matt Mehalik, director ejecutivo de la coalición Respira, del proyecto Respira, Breathe Project, dijo que el descarrilamiento debería servir como un incentivo adicional para ir más allá de una economía petroquímica y de combustibles fósiles en la región. Es hora de poner fin a los riesgos para la salud, la seguridad y la economía de las personas en esta región. Cambiando las prioridades de construir esta infraestructura peligrosa a una más saludable y próspera. Bueno, esta nota es de James Brugers, que es un reportero del sureste de la Red Nacional de Informes Ambientales. revelan que la compañía operadora del tren de carga que descarriló y liberó químicos tóxicos en Ohio había presionado contra la implementación de medidas de seguridad. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Ohio levantaron una orden de evacuación para los residentes de la localidad de East Palestine luego de que un tren de carga descarrilara y se incendiara este viernes y después de que las autoridades realizaran este pasado lunes la liberación controlada de los químicos tóxicos que contenían los restos del tren siniestrado. El accidente concitó la atención sobre los llamados trenes bomba que transportan petróleo crudo y otras sustancias químicas peligrosas a través de diversas comunidades de Estados Unidos. Algunos residentes de East Palestine han demandado a la compañía ferroviaria Norfolk Southern por negligencia. Un nuevo informe de la organización Deliver revela que Norfolk Southern se sumó a los cabildeos contra las normas federales de seguridad para los trenes de carga, incluido el requisito de actualizar los anticuados sistemas de frenado que datan de la época de la Guerra Civil estadounidense. La compañía Norfolk Southern pagó millones de dólares a sus ejecutivos y gastó millones de millones en recompensas de acciones mientras recortaba miles de puestos de trabajo, así reportó Democracy Now. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Es el final del sauce. ¡Yeah! video muestra el uso de la fuerza contra un adolescente. Un supervisor ha mantenido su trabajo a pesar de la llamada para su despido del panel de funcionarios de libertad condicional. Esta nota de Los Angeles Times. Era un viernes en el campo Kilpatrick, el centro de menores de detenciones de Malibú, donde el joven de 17 años había pasado los 5 meses anteriores y buscaba comida, y esto lo llevó a una área común, pero todo lo que encontró fue un cartón de leche. Esta no era la primera vez que lo dejaban con hambre mientras estaba bajo la custodia del Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles, pero pronto se convertiría en algo más memorable. Beckman dijo que se enfrentó al personal, se frustró y arrojó el cartón de leche. Estalló una discusión entre el joven y varios oficiales, y en cuestión de minutos, Beckman se encontró atrapado bajo el peso de 5 personas gritando de dolor. El video de este incidente, en octubre de 2020, se obtuvo por Los Angeles Times, muestra a los 4 oficiales tomando las extremidades del joven y obligándolo a sentarse en una cama por el cuello y colocando una rodilla en su espalda. El cuerpo de Beckman se contrae mientras lo sujetan. Aproximadamente 1 minuto después del conflicto, Beckman parecía sometido por los otros oficiales. El supervisor Oscar Cross tomó las piernas del adolescente de 120 libras y empieza a doblar sus pies hacia su cabeza. Y se oían los gritos de Beckman, «¡Mamá! ¡Mamá!». Varios oficiales que revisaron las imágenes describieron el incidente como un abuso infantil. Menos de un año después del episodio, mesa redonda del Departamento de Libertad Condicional determinó que Cross debería ser despedido, según un correo electrónico. Pero Cross sigue siendo supervisor en la instalación después de que el jefe de libertad condicional, Adolfo González, lo salvó de ser despedido, según los registros del departamento revisado por The Times en un comunicado de la agencia. The Times obtuvo el video de funcionarios de libertad condicional que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias de González. Y Beckman accedió a una entrevista con la condición de que solo se use su nombre de pila, ya que era menor de edad en el momento del incidente. Melinda Cacani, miembro del Comité de Supervisión de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles y directora de Política de Justicia Juvenil en The Children Defense Fund, dijo que estaba preocupada por el uso de la fuerza que se ve en el video y el hecho de que a Cross se le permitió mantener su trabajo, y dice: «Eso fue realmente difícil de ver», dijo. «Escuchar a esta persona joven sonaba como una súplica. Estos sonidos de desesperación, no puedo evitarlo». Nadie en la familia de Beckman estaba al tanto del incidente antes de ser contactado por The Times. El chico dijo que nunca le dijo a nadie. Y cuando se le informó que Cross todavía estaba trabajando en el campamento, con poder sobre los adolescentes, en la misma posición que Beckman, su tía dijo que se sentía impotente. Dijo, cito, «Esa persona es un animal, no sabe cómo tratar bien a la gente y cualquier niño que vaya a Camp Kilpatrick está en peligro», dijo. «Si todavía no ha matado a un niño es porque Dios está cuidando a estos jóvenes». Con 152,000 niños y niñas que no van a la escuela, nos preguntamos, ¿dónde están? La educación en el hogar, las mudanzas, la falta de viviendas no explican por completo la caída de inscripción en el estado de California. Esta nota de Los Angeles Times, se estima que 152,000 niños y niñas en edad escolar, que se espera que estén en las aulas de California, están desaparecidos a raíz de la pandemia. Según una nueva investigación, una indicación de la interrupción persistente que afecta a los estudiantes, sus familias y las escuelas. En total, el análisis contó 243,000 estudiantes de escuelas públicas desaparecidas en 21 estados y el Distrito de Columbia, con el mayor número en California, el estado más poblado del país. Los datos no estaban disponibles para 29 estados en una investigación realizada por la prensa asociada. El proyecto Big Local News, Grandes Noticias Locales de la Universidad de Stanford y el profesor de educación de Stanford, Tomás D. Los funcionarios de California habían informado previamente de disminuciones en las inscripciones, más de 110 mil el año pasado y alrededor de 160 mil el año anterior. En gran parte de eso es impulsado por familias que no quieren poner a los niños de jardín de niños en el aprendizaje en línea después de que las escuelas cerraron debido a la pandemia. Y ahora con la nueva investigación se enfoca en la totalidad de las caídas de inscripciones durante los años de la pandemia e intenta determinar qué sucedió con estos estudiantes en la medida de lo posible, recopilando datos de la inscripción en escuelas privadas y también cifras de estudiantes que reciben educación en sus casas. Un aumento en la educación en el hogar y la matriculación en escuelas privadas no se acercó a dar cuenta de todos los estudiantes que no asistieron a la escuela pública, mostró este análisis. Y bueno, en California alrededor de 56% de la disminución de las inscripciones de alrededor 271 mil estudiantes en 3 años escolares no se puede explicar por sí solo por la reducción de la tasa de natalidad combinada con más estudiantes en educación en el hogar y los estudiantes en escuelas privadas. Y el profesor de educación de la Universidad de California, Berkeley, Bruce Fuller, dice, y cito, los hallazgos son sólidos y sorprendentes. Él enfatizó que una gran cantidad de jóvenes estudiantes no asistían a la escuela, especialmente a la escuela pública. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Primero les quiero decir que este mes de febrero estamos celebrando el We Care Get Help Month, que es Nos Importa, Por Favor Consiga Ayuda. Es una campaña de salud mental y crear conciencia contra el suicidio de los adolescentes y de los niños. Sabemos que este tema es muy importante, pero también sabemos que hay veces que es muy difícil hablar de estas cosas, porque como familias o como trabajadores de las escuelas, no es un tema muy agradable, pero también es muy importante que tengamos estas conversaciones. Las estadísticas nos dicen que 1 en 6 adolescentes y niños sufren de la salud mental cada año, y por eso sabemos que tenemos que hacer más para apoyar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Todo este mes vamos a ofrecer recursos, vamos a dar información, vamos a tener asambleas en todas las escuelas, cuáles nuestros consejeros, nuestros psicólogos y nuestros trabajadores sociales de cada escuela van a dar información a los estudiantes, igual que a los padres y también a los empleados, cómo mejor hablar de estos tópicos, esta salud mental, que como dije es muy importante de quitar este estigma. Y el 15 de febrero vamos a tener una feria de recursos en Santa Ana High School, de las 5 a las 7 de la noche, donde vamos a tener compañeros de la comunidad que van a ofrecer más recursos para las familias para mejor apoyar la salud mental. Entonces los invito a todos los que puedan atender que por favor atiendan esta feria de recursos. Siguientemente les quiero decir de las tasas de COVID en el distrito en las escuelas que siguen bajando después de que subieron un poco sobre las vacaciones de las fiestas de Navidad. Eso lo agradecemos a las familias que nos han apoyado mucho para mantener la salud de las escuelas. Igualmente les recomendamos que si un niño está enfermo, tiene tos o no se siente bien, que por favor que se queden en la casa y regresen a la escuela cuando se sientan mejor. Pero como les dije antes, estamos en un lugar hoy que las escuelas están más sanas y saludables. Y otra vez les agradecemos a las familias. Y también les quiero decir que ya hemos empezado el periodo de inscribir a nuevos estudiantes para el nuevo año escolar, que es el año 2023-2024. Si usted tiene un niño que es nuevo al distrito, o tiene un niño que va a empezar el kinder, o tiene un niño que va a otro distrito y quiere ir a las escuelas en Santa Ana, por favor, hoy es el tiempo de empezar a inscribir y llenar la información. Y para más información, puede visitar cualquiera de nuestras escuelas, puede visitar nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Otra vez es www.sausd.us. O llamar al número de teléfono área 714-433-3481. Por ahora tenemos espacio en todas las escuelas para nuevos estudiantes, así que esta es la oportunidad de registrar a su niño o niña en una de nuestras escuelas si ustedes son nuevos para el distrito. Finalmente, en las próximas semanas vamos a tener una serie de juntas, reuniones públicas para la comunidad, para que sepan más de las finanzas escolares. En estas reuniones vamos a hablar sobre el proceso presupuestario del distrito y también va a haber oportunidad para que los miembros de la comunidad, si tienen preguntas o quieren más información, puedan atender esta serie de reuniones y ahí pueden encontrar la información. La primera serie va a ser el jueves, el 23 de febrero. Van a haber dos juntas, una en la mañana y una en la tarde, una a las 9 de la mañana y una a las 6 de la tarde en las oficinas del distrito escolar. Y después vamos a tener juntas en la escuela Willard y también en la escuela McFadden. Para más información sobre estas reuniones, por favor, igualmente visiten nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que también tenemos toda esta información. Bueno, esto es todo por ahora. Espero comunicarme con ustedes la próxima vez para darles las nuevas noticias. Por ahora, les agradezco mucho por tomar tiempo. Muchas gracias. señor de la ternura, cantándole a soledad y los boleros de mi abuelo cuando viene a descansar, y que se canta en la madrugada por lo menos cuatro temas, y con una de cañita entonces empieza a vacilar y me empieza a decir a mí que cante con la verdad y que no tiemble mi instrumento por el gusto de temblar. Y el presidente Biden saluda al presidente brasileño Lula en la Casa Blanca. El presidente Biden dio la bienvenida al nuevo líder de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, este viernes, y cada uno esperaba un impulso del otro mientras intentan dejar atrás las administraciones anteriores de sus países. Lula, como se conoce al presidente brasileño, y su esposa llegaron al pórtico de la Casa Blanca, donde fueron recibidos por Biden. Los líderes ignoraron a los reporteros que gritaban preguntas sobre el derribo de un dispositivo aéreo a gran altura por parte de Estados Unidos este viernes sobre Alaska. Biden y Lula derrotaron a populistas con tendencias autoritarias en sus elecciones presidenciales, y los candidatos perdedores, Donald Trump y Jair Bolsonaro en Brasil, se negaron a reconocer las victorias. Los partidarios de los titulares derrotados atacaron las instituciones gubernamentales en Washington y en Brasilia en un desafío impactante y violento a las dos democracias más grandes del hemisferio occidental. Trump tenía una relación amistosa con Bolsonaro, un político de extrema derecha que elogió las dictaduras militares, atacó los derechos LGBTQ, el de las mujeres, y puso fin a las restricciones ambientales, lo que resultó en una destrucción masiva de la selva amazónica. Biden ha estado interesado en restablecer la relación con Brasil desde el momento de la victoria de Lula, llamándolo por teléfono rápidamente para felicitarlo y nuevamente para ofrecerle apoyo cuando estallaron los ataques a sus instituciones gubernamentales el mes pasado. Y al igual que hizo Trump con Biden en 2021, Bolsonaro se negó a asistir a la investidura de Lula el 1 de enero y, en cambio, huyó al sur de Florida, donde se aloja cerca de Disney World mientras intenta obtener una nueva visa de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dicen que no han recibido una solicitud de Brasil para la extradición de Bolsonaro. Y Bolsonaro niega haber instigado los ataques contra la Corte Suprema, el Congreso y la Oficina Presidencial. Y aquí tenemos una cita de Bruna Santos del Instituto Brasil en el grupo de expertos Wilson Center en Washington. Y dice, y cito: "La principal importancia de este viaje para Lula es su simbolismo, es su oportunidad de demostrar su liderazgo y compromiso con la democracia y la cooperación internacional para luchar contra la extrema derecha. Lula es un izquierdista veterano. Sus otros compromisos en su breve viaje a Estados Unidos incluyen reuniones con el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, así como funcionarios de la AFL-CIO. Pero Lula es más pragmático que antes en su carrera y quiere el apoyo de Biden, tanto como el de los líderes cubanos y otros a lo largo del espectro político que se ha desplazado hacia la izquierda en gran parte de América Latina". Después de su reunión, Sanders elogió a Lula por su determinación de hacer frente a los autoritarios de derecha que buscan destruir la democracia. Y esto es lo que dice Sanders, Bernie Sanders: "A diferencia de su predecesor, Lula comprende la enorme amenaza que representa el cambio climático para nuestro planeta. Si alguna vez hubo un momento para la solidaridad internacional en estos desafíos compartidos, es este". El otro tema importante para los dos presidentes es, cito, "luchar contra el crimen organizado en la Amazonia", dijo Cecilia Tornaggi, directora de Políticas de América en Nueva York. Biden puede hacer una gran declaración sobre uno de sus principales objetivos políticos, el medio ambiente, sin mucha oposición, ya que salvar a la Amazonia es un objetivo ampliamente aceptado en el movimiento climático. Pero también hay áreas en las que Biden y Lula no estarán de acuerdo. Lula se ha negado a ofrecer apoyo militar a Ucrania en su guerra con Rusia y, en cambio, se ha ofrecido a hablar tanto con el presidente ucraniano Zelensky como con el presidente ruso Vladimir Putin para negociar la paz. A continuación, una respuesta al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Biden por el director ejecutivo de Endilón, Pablo Alvarado. Dice, en respuesta al discurso del Estado de la Unión del presidente Biden, Pablo Alvarado hizo los siguientes comentarios en nombre de Endilón, que es la Red Nacional de Jornaleros. Y cito, los llamados nostálgicos del presidente Biden esta noche para un regreso a la normalidad política y cálidas amistades en el pasillo fueron discordantes. Esas son palabras para tiempos normales, pero estos no son tiempos normales. El odio racista y la violencia que van en aumento, el pluralismo, la tolerancia y la propia democracia están amenazados. El último presidente dejó al país más débil de lo que lo encontró. Sus discípulos están en marcha. Los defensores de la violencia política y el fascismo caminan por los pasillos del Capitolio, lucen insignias del Congreso y se burlan crudamente de las palabras del presidente. Necesitamos escuchar al presidente Biden hablar para defender a quienes más han sufrido la xenofobia y el nativismo avivado por su predecesor. Pero en un discurso sobre la unidad, Biden ignoró en gran medida un tema crucial, la inmigración, que ha dividido tan profundamente al país. En un discurso sobre los trabajadores, ignoró a los millones de trabajadores inmigrantes que realizan muchos de los trabajos más difíciles, peligrosos y esenciales del país, manteniendo familias y la economía en general sin esperanzas de estatus legal. Se ha convertido en una tradición enterrar una referencia entre paréntesis a la inmigración en lo más profundo del discurso del Estado de la Unión. Pedir, cito, una reforma migratoria integral y luego pasar el trabajo al Congreso. Biden volvió a hacer eso esta noche. Se centró principalmente en la seguridad fronteriza y la construcción de fortalezas y no en generar oportunidades o esperanzas para los millones atrapados por las injustas leyes de inmigración. Termina el trabajo, dijo una y otra vez, pero ¿quién cree él que hace el trabajo? Apoya a los obreros que están haciendo la obra de Dios, pero ¿quiénes son estos trabajadores? Incluyen a millones de inmigrantes que viven en peligro por la campaña encabezada por los republicanos para aislarlos, explotarlos y convertirlos en chivos expiatorios. La nostalgia es el único bipartidismo que queda. Biden desea un Congreso que ya no exista. Y los republicanos en el Congreso están presionando para que este país regrese a una época en la que los hombres blancos eran los únicos con derecho a la libertad. Donald Trump ya no está en el cargo, pero el trumpismo va en aumento. Y el cobarde silencio de Biden esta noche solo empoderará a los xenófobos. Biden, la obligación de revertir el trumpismo y defender a sus víctimas. El Congreso se ha retirado del debate sobre la inmigración y hace mucho tiempo que murió cualquier esperanza de negociaciones de buena fe sobre la reforma migratoria. El presidente debe ignorar la clase de consultores políticos y hacer lo correcto. Debe usar su autoridad ejecutiva y restablecer los términos del debate. Esto lo firma Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de Endilón, la Red Nacional de Jornaleros. Bueno, muchas gracias por enviarnos esta información, Gema Suárez, que es la coordinadora de organización comunitaria aquí en el Centro Cultural. Gema participa en el grupo de Frente que nos envían esta gran noticia. Y me gustaría compartir con ustedes esta carta que nos envía para anunciarnos que ahora somos parte de esta gran organización de Endilón. Y aquí en el noticiero pues hemos platicado mucho de los trabajos, de los retos, de todos los esfuerzos de Endilón, que es la red de jornaleros a nivel nacional que se organiza para luchar por las condiciones laborales y los derechos de jornaleros y jornaleras, sin importar su estatus migratorio. Para mí personalmente es un orgullo que el centro ahora forme parte de esta red que nos permite unirnos y crear más fuerza en esta defensa de las condiciones laborales de tanto inmigrante que trabaja en formas muy injustas aquí en este país. Entonces me gustaría felicitar a todos y a todas que hicieron posible este trabajo y bueno, y anunciar que pronto estaremos trabajando para dar a conocer de qué forma podemos unirnos a este esfuerzo de defensa de los trabajadores jornaleros y jornaleras aquí en el condado de Orange, así como los talleres y las formas de recibir más información de esta nueva forma de participación y de defensa a favor de los jornaleros, jornaleras en este condado. Y se lleva a cabo el memorial en el condado de Orange para el abogado fallecido en México, quien es recordado por su gran generosidad. A Elliot Blair, dicen, le encantaba ayudar a la gente. El defensor público del condado de Orange, de 33 años, a menudo se quedaba hasta muy tarde en el trabajo para hablar con sus clientes, las personas acusadas de delitos que no podían pagar un abogado. Y aquí hay una cita de Annie Rodríguez, una compañera de trabajo y amiga del abogado Elliot Blair. Dice, si no estaba en juicio, estaba defendiendo a sus clientes. Los jueces y los abogados se estarían preguntando dónde estaba y estaba afuera en el pasillo hablando con sus clientes, escuchándolos. El sábado, amigos y familiares se reunieron en la Catedral de Cristal en Garden Grove para celebrar la vida de Blair. El joven abogado murió en enero en circunstancias misteriosas en un resort en Rosarito, México, mientras celebraba su primer aniversario de bodas con su esposa Kimberly Williams. Las autoridades mexicanas dijeron que la muerte de Blair fue resultado de una caída accidental desde el balcón de su hotel, pero su familia insistió en que fue el resultado de un crimen brutal y contrató a investigadores privados. En este memorial se resaltó la imagen de Blair, que fue recordado como una persona que se movía a actuar cada vez que alguien necesitaba ayuda. Craig Williams, el suegro de Blair, recordó haber ido de viaje con su esposa, pero también recordó cómo Blair llegaba tarde a casa del trabajo. William le preguntaría por qué estaba trabajando tan duro. Y él siempre me decía, cito, que era importante para él hacer el mejor trabajo para sus clientes. Era realmente un servidor público dedicado, dijo Williams con la voz entrecortada por la emoción. Y bueno, la investigación sigue, estaremos informando. Y si bien no está claro qué le sucedió a Blair, su madre quiere que el mundo recuerde a su hijo pagando su generosidad. Y aquí hay una cita. Dice, cuando necesitabas ayuda o necesitabas un poco de ánimo con su travieso sentido del humor, se detenía y realmente se conectaba con la gente y te hacía saber que le importaba. dijo Stella Blair. Una gota de agua es una gota de agua. Cientos de gotas de agua pueden cambiar el mundo. Pido que recordemos eso y lo compartamos para que podamos hacer una diferencia en este mundo y en la vida de las personas. Noticias de salud. En algunos círculos médicos, los curanderos llenan un vacío espiritual. Los latinos escépticos de la terapia mental moderna buscan un enfoque holístico llamado curanderismo. Nota de Los Angeles Times. Un hombre de 47 años, sobreviviente de abuso sexual infantil, ha utilizado muchos atracones de bebida como mecanismo de supervivencia y ha estado viviendo a un terapeuta y recientemente le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. La terapia lo ha ayudado a identificar su comportamiento y los entornos desencadenantes, pero no ha aceptado el abuso sexual que sufrió, dijo, y quiere estar en paz consigo mismo. Por eso ha viajado a Alpine, que es una pequeña comunidad montañosa al noreste de San Diego, para ver a Sesma, que es una terapeuta que puede enseñarle habilidades de afrontamiento. Pero Sesma está aquí para ayudarlo a reparar su espíritu. Sesma tiene 65 años, es una curandera mexicana y yaqui. Los clientes acuden a la oficina de su casa en Alpine o Colorado para una variedad de necesidades, incluido PTSD, que es nervios, ataques de pánico, susto, que es un trauma, depresión y consejería espiritual. Esta no es la primera línea de trabajo. Sesma pasó ya varios años como administradora de un programa psiquiátrico de hospitalización parcial y fundó una empresa de consultoría cultural, pero se sintió llamada por sus antepasados a seguir un camino de sanación espiritual y a servir a su comunidad. Y aquí hay una cita de Sesma. Dice, la filosofía detrás del curanderismo es que las enfermedades no son solo causadas por factores físicos, sino también sociales, emocionales, ambientales y espirituales, dijo Sesma. Sesma es parte de un mundo de curanderos tradicionales que generalmente no son considerados por la medicina occidental como parte del sistema de salud mental. Pero para sus clientes, especialmente entre un subconjunto de latinos, chicanos y pueblos indígenas de América Latina, estos curanderos espirituales pueden ofrecer un tipo de apoyo en el que puedan confiar más que en los terapeutas. Los datos continúan mostrando que los latinos no buscan terapia u otro apoyo de salud mental al mismo ritmo que otros grupos raciales o étnicos. Un número cada vez mayor de estadounidenses, afroamericanos, asiáticos y blancos buscan tratamiento de salud mental, mientras que la tasa de latinos permanece casi estancada, según un análisis reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esto podría deberse en parte a la cantidad relativamente baja de proveedores de salud mental latinos, un hecho que podría afectar quién busca tratamiento, ya que algunos pacientes quieren un proveedor que comprenda su origen cultural. El estigma que rodea las conversaciones y los servicios de salud mental podría ser otro factor. Se recopilan pocos datos, si es que hay alguno, sobre aquellos que buscan el apoyo de los sanadores espirituales. Y tanto los curanderos como los investigadores dicen que los latinos y otros habitantes del sur de California, que no están necesariamente conectados con la cultura, a menudo recurren al curanderismo cuando sienten que la medicina occidental no satisface sus necesidades. Es difícil medir definitivamente los beneficios médicos de la curación espiritual, pero estos mismos expertos señalan que un enfoque integrador con médicos y curanderos que trabajen juntos en clínicas podría decir que produce beneficios más allá de los fácilmente documentados en una radiografía o una tomografía computarizada. Bueno, esta es la primera parte de este artículo acerca de los curanderos. Y bueno, pues seguiremos con la segunda parte en nuestro siguiente noticiero. Y Silvestre Tiburcio trabaja para que no se pierdan los sones de la artesa, herencia de los negros. Esto allá en Chilpancingo, allá en San Nicolás Tolentino, municipio de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, trabajamos duro para que no se pierdan los sones de artesa o de tarima, la herencia de los negros, no afromexicanos. Nosotros somos negros, afirmó orgulloso Silvestre Tiburcio Noyola Rodríguez. Dice, tengo 81 años, aclaró Bucho, como se conoce en la entidad. Recordó que desde muy niño, tal vez cuando tenía unos 14 años, empezó con eso de la cantada, sobre todo interpretando los corridos de mi gente brava de la Costa Chica. Y ahora trabajamos para que nunca se pierdan los sones de artesa que vienen desde la época de la colonia. A principios de los 80, dice, formó parte del grupo Los Cimarrones, con el cual grabó los corridos El Sanatón, Prisco Sánchez y el de los Zapatistas, entre otros, en una producción que hizo el lingüista Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero. En 2001 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes y Tradiciones Populares. Y bueno, aquí dice, y cito, he ganado otros premios y he hecho presentaciones en varias partes del país. Y el próximo mes me voy a Los Ángeles, de allá me llamaron. El género sigue estando vigente. Como buen costeño, Bucho habla fluido con una sonrisa, contó, y cito, todavía vivimos dos de los Cimarrones y participamos en la grabación de 10 discos. Había muchos corridos, además de que el género sigue vigente en toda la Costa Chica, como si no hubiera pasado nunca. Se canta por donde quiera. En todos lados hay corridistas. Sin embargo, ahora, dice, mi esfuerzo está en el rescate de los sones de artesa que vienen desde que los negros llegaron de esclavos y nos trajeron las raíces desde Veracruz, porque desde allá se vinieron a la costa, pues aquí encontraron selvas, no montañas. Ellos venían huyendo y llegaron a nuestro rumbo, donde había mucho alimento. Vinieron de una isla. Y dice que conste, aseguró, que estamos hablando de hace 500 años, aunque nosotros no lo vivimos, pero nos lo contaron los abuelos y bisabuelos, que en ese tiempo los esclavos aquí se quedaron y se juntaron. Son cosas muy hermosas que seguimos difundiendo aquí en San Nicolás. Está la raíz de los sones y desde aquí los hemos seguido enseñando. Incluso muchos de los muchachos con los que hemos trabajado se han presentado en muchas partes, es más, hasta en la Casa Blanca, allá en Estados Unidos. Dice, en nuestro caso hemos grabado 3 discos y en marzo me voy a Los Ángeles. Lamentó que en general, dice, los gobiernos no apoyan a los grupos regionales. Vengo, dice, de una reunión con los encargados de la cultura en Guerrero y me dijeron que no me conocen, que no me he presentado con ellos y que conste que estamos en las redes sociales. En México sí me conocen, hasta me dieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y dijo, me siento demasiado orgulloso de ser negro. No sé por qué le cambiaron el nombre a afro, pero yo soy negro y mis 6 hijos también lo son, concluyó Silvestre Tiburcio Noyola Rodríguez. Aquí bajaron los negros,